Bueno, lo que le hemos pedido a la empresa es que haga efectivo un bono de 10.000 pesos para todos los trabajadores, teniendo en cuenta, lo ya tan dicho de cómo se están siguen elevando los precios, uh-huh. y que ya venimos con un déficit, ¿no es cierto?, en el haber. Si bien hemos cerrado paritarias, nosotros creemos que con el bono, que son 10.000 pesos, tampoco estamos pidiendo una barbaridad. Lo que le puede alivianar al compañero es pasar las fiestas, estar con la familia en Reyes y con los niños, que creo que es lo que hay que apuntar siempre, pero hoy en día más aún, y poder solventar, porque no nos olvidemos que como está la coyuntura, antes el sueldo anual complementario el trabajador lo usaba para pasar las fiestas, para irse algún día a algún lugar. En cambio, hoy parte de ese dinero se usa para financiar las deudas que se han contraído. Eso es muy importante que la clase política lo tenga en cuenta. Uh-huh. Es decir, nosotros necesitamos que le paguen un bono de 10.000 pesos a los compañeros. Lo pedimos de la mejor manera, educadamente, pero también me gustaría, ya que nos dan este espacio, decirle a los señores de la clase política que en realidad ellos son los reyes de la empatía, que usen la empatía para ponerse en los zapatos de un trabajador que no cobra ni 150, ni 200, ni 300.000 pesos, yo no reniego de eso, cada uno se lo ganará, me imagino, pero sí que con ese dinero piensen qué pueden hacer en un mes, que usen la misma empatía que usan para pedirnos el voto, que la usen para trasladarse a lo que hoy vive una familia argentina tipo con 3 o 4 niños. Decirles también que nosotros no venimos a pedir nada que no nos ganemos, porque somos trabajadores. Y decirles también que pongan la misma empatía y se den cuenta que esos 10.000 pesos que nosotros pedimos hoy son esos 10.000 pesos que todos los meses dejamos, y mucho más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entre el IVA, todos los aportes que hacemos y todos los impuestos por el cual este país vive en toda su estructura, el trabajador le deja un 50% de su sueldo. Entonces, vamos a empezar a hacer las cuentas al revés. ¿Qué les parece? Y nosotros queremos solamente que esos 10.000 pesos lleguen al bolsillo del trabajador, que los ha elegido, no les puso medio voto, les puso voto entero, ¿no? El país está muy mal, según la clase política, tremendamente, pero la verdad que el escenario ha sido como que fuéramos un país rico de todos los que tienen ganas de conducirlo. Bueno, condúzcalo. Pónganle plata a los trabajadores. Les pedimos 10.000 pesos, señores. No hacen muchas reuniones, parece ser, para que digamos esto en una mesa. Entonces, gracias a los medios, que hacen un trabajo impecable, ¿no es cierto?, y que dejan que nosotros llevemos la voz, por favor, a todos los señores gobernantes, tomen la empatía. Tomen la empatía como piden el voto y denos los 10.000 pesos, señores, porque nosotros los argentinos aprendimos a sumar y a restar. Y sabemos perfectamente para quienes no hay plata y para quienes sí. Entonces, háganos pasar unas felices fiestas. Está en sus manos. El lunes el gerente general de ARSA nos iba a dar una respuesta. Yo ya pienso que tiene que ser por la afirmativa, porque si los trabajadores no tuviéramos esta forma de pensar, no saldríamos al otro día, después de todo lo que le aportamos al país para tener tan poco. Muchas gracias y felices fiestas.